Chaupi Punjabi, tuta yarka. Pacari pacha, callan el mundo. Yana tutata, mis escanches. Callanini cachi. Rignanaku. Pacha causa, miski shimiwa. Rignanaku. Uyay kunawa, neupag yuyay kunawa. Rignanaku. Yasanakunawa, taki kunawampas. Rignanaku. Kai pachapi kazarinchik, aji shamushka kapaychik. Yaya kuna mamakuna, Ecuador mamayaktapi uyakukuna, y manasta kangichik, allí pachata charipaychik, shamu pasunchik, kunan pas tigramunchik, ay uyachikunawan riksinaku, uyachik, kunan pas tigramunchik, machikunas, allí pachata charipaychik, nispa, kay kutin pika tigramunchik, kutin kay kanchis, ripunya kunan, ya kasatin kapaj, hasta un kamachikunas, hasta un kakikunapaj, lado kunaman, kuchukunaman, hasta un kachat kiskamanta, punjanta, yukanchima pachta, compañía de kati kuskamanta, yupachanchi, shungumanta pacha, hasta un kakai kutipipas tigra muchi masikuna, hasta un ñami, taukaza kanchi kaipipas, masi Ángel Criollo, kikinkunaman apaita karapani, sinazata, masi Daniel Castellanos, controles de sonido, pillanapakun, sinazata kaipipas chatkishunchi masikunata, masi Marcelo Atupaña, imanazata kampangi, ajijachu samukungi, ajijachu pa. Kai ninchaka kai junkai tukuri punja kunata kai yaji muskangi rai minchir kangichu imagina pakta muskangi ari ari tukui kunawan ali tuta tukui wawakuna hatunkuna yui kuna kuitsakuna tukui kuna kai kitu bijapi kausa kuna shina jata shukti shukti jakta pichaya kunchi internet ma internet nishkapi shina jata shukti kai nyukanchi mama jakta pijate shukti provincia nishka kuna pichaya kunchi ali nyuka kai punja kuna raimi punja kuna baji yapa yapa da tushu pami kai takutin shamukuni ahanyas mai pite tushu na masakangia Yuka kai mistik hana hana terishkanika. Pero mai piari. I masti kayambi chaita. Ah, kayambi masakangi. Ari. Oh, ay, mai suma. Masi manada takapangi masi rumi samai chari yamberla jisa chukangi masi jisa chupa kankinka. Paka nyasaka nyasai kuskisina yua chingi kikinkari pasaji mi inki raimita tusuna marishka kangi na chua. Asta wanga rikunga pasa mi rirkani. Masti nyuka. Ochai kajaki masi. Nyuka wao rispa ka nyuka wao ka punyon nyuka makip chai ka maita to shugri o sina ma wa chai ga jak chai ga jak chai mata mi jakina yang masikuna na aska tu shpa mi andrikan chi masikuna kai masti mi hun kai puchu kai punja masti punja mi hun kai puchu kai punja inti punja sino zeta wacha punja y hasta punja jago wacha ni sino no wacha ka sábado Viernes. Ah, viernes. Chay tenía con Karina Kamashi. Gaya pagaji ya chamo se masivo. Ya chamo mungi masivo. Chay chisi tú también shugo tú si tierra kai kitu kitipi hasta un bache kai pueblo kitu cara ni se masivo na metro na horca nacho y erin ki kikim bas mi kikim gas hasta match es chasca puncha pina chusu na pas kanchi nacho chay ka kikim nacho hasta match es na chisiri horca ngi nacho chay niang mang yapi ari yapa kuya y matias que chay mai pi mana apas kanchi nacho mana Paika juksin kamar kai pitu kuchis mama masikuna kai kichu estudio masikuna ma computer kana chua seta kai pa estudio kai kuna raining car seta shukta wangurish ka kuna maktau katana kuna makar kasina pas chai raimi pika mikuna mi yapaja tierka mikuna okiana yapaja tierka mai suma kanchi pa bisau kanyana paktar ka kachai tu kuna mikuna pa kachai ma tushush pa tushpial kanchi hasta pas hasta ka pacha sinajeta tauka Shakta kuna pimi internet mika katira mas kuna hasta mas kuna chituta mas ti kota kachi shakta pika shu hatun misanahu imi tiaska na cho hatun misanahu tiaska kaina man kaina chai wacha puncha manda mi kajariska kan misanahu sina misanahu shakta pura misanahu chai ta tusus pa misanahu kai Marti mi kotakachi plaza nishka ta misionajo y mi tiaska nacho. Yo te agatuku wata kuna matian. Imagina ni ayalishka puncha kuna villachiko ka nacho. Kaita Miguel Canapi, mama Rosa Elena Kilumbaki, paikuna nacho villarka. Che shinama yalin mashikuna. Kaya puncha mi ni apuchu kai puncha kagrin. Shinakashpa kamai hampa rishani kuna ka chayman rina kapangichi. Kuna mi karka nyakuti pueblo nata vuelapi. Kuna mi pueblo natabolapi ka hatun bacha hatun tushi kieska karka mashikuna sinapish chaymanga hasta onga natabola mashikuna mi chaymanga rin paikuna faka shuk pacha shuk taki kuna kan mana otabalushina mana kayambishina paikuna ka shukta pacha charin shukta tushun sinapash ali sumak pacha chay pime hasta on yali rikurin natabola kai natabola imashina kai Nacho, y shukta puncha kuna pikanaya para recurrir na tabuela mashikuna ka. Chingash kashina yalin. Nacho, maypita, imagina ta riksinchi na tabuela mashikuna taka. Mana ya recurrir ka. Mana recurrir. Paikuna pa kachai, karikuna pikuna hatun muchikuna. Hatun muchikuna. Shina pinya ruku taita kuna shina cheta kacharin. Nya mushugo ambra kuna ka kikin shina nyuka shina Masti mi jin nishka kunawan chay mokasin nishka kunawan nachu purnahun nachu chay kashina ma yaki apanahun chi shukta exacta kuna pipas pero shinapas nya kai raimi punja ka paikuna pacha paikuna shina churashpa mi nya shamun churahushpa taki kunawan warmi kunapas hari kunapas wawa kunapas tukuya sumak ta pacha churahushpa paikuna chepi tuparin kunami kai natabuela plaza nishkapi chepi chay mandak mi bichay marrin shuga ayu yakta matian ovalos nishka ovalos chayka chaypi ma taukakuna tuparinkuna y hatun kancha matian shina tushuna pukllana pamba tian chayka chaypi mi tuparinkuna paikuna kakunan kunan tushuna homi kunan kunan kaipacha mi niatushukunga May hawan kay pacha kun imaste wan gurish pak ay cerkan chimna chu vaya sata uya chichu ya chay kaman paktana kan chichu may hawan kuna kayana pangi chu rikuna anta sina uya na anta tak mas kasp chay ta charis pak anyu kan chipak ta charis pak anya chay kuna majari kachan chima bueno sina kama sikuna hasta wan kama si Carlos pak tuku y kay hunkay punja tukuri kuna piya pa ray minchika ta rik sina kuspa kadarin chikay kuta timpika tauka novedad kuna pastian na chuma sikuna hasta wan ka kay pangi jaktamanta samu kunkuna ning tauka masikuna kay yaku kamachihawa wakin yuyay kunata riksichingapak sinzatak shuk yuyay kunata paskaranakungapak ñami kay imashutipi kanchi nin nishpa willachinkuna wakinkunaka kay ninchillaka kay iñaf ninchillaka kay manachu wamani chay wasaman chay iñaf nishka allpakuna kutuklawan kutuklawan chay astawan urasaman chay chaypi miña kanchi nin mashikuna astawan kuña kunanpeka kunantutaka kay wamanipi mi puñusun chaypi puñusun nin chaypi pakarishun nin kutin kayaka kay parque el arbolito kama mi purispa samusun nin China paskutin kai puriska hipaka chay parque arbolito mataka usespaka risunin kai kamachi rura y wasiman chaypi maijan chaskin kapasar en ninguna aunque mana chaskipa sina rikuri kuyachin nacho sina zata usespaka mamazakta pusak pa wasiman pa risunin ninguna pero mana chayda pues allí huyan kuna pero kaya chisika universidad salesiana pimitandanakusunin chaypi mi kazaringa nin shuk asamblea plurinacional nishka tauka rimaikunata nishpazakat yuyay hatun yuyaykunata llukshingapak shinallata wakinkunaka nin kay mamallakta kamachikunata rikungapak shuk mesa tiyangaringa nin shinallata kay shuk mesa ka tiyaringa nirka astawanka kay manachu wakinka huchachishkakuna nachu chay wakin kuchachiska masikuna imasina nin persigirs nin kuna sina kastillano pika masti makangapa maska y tuxa kuna bueno kuchachiska masikuna kuchachiska kuna chay masikuna pa chay kaso kuna ta analizangapa sina zata kutin kay ninja kay hambi pacha kay chay kuna ta rikungapa sina zata kutin ya chay kuna hawa rikuna kungapa sina tauka yuya kuna ta tanda chispa rikuna kusunin kay asamblea plurinacional kay universidad Politécnica Salesiana, Bichaika, Kai, Ninja, Kai, Ankiveri, Manta, Asacha, y Nazamem, Sagrina, Nachu, Kai, 12 de octubre, Chaipi. Nachu, ya está, Shukta, Shukta, ya Kaima, pusamos para el canchima, Nachu, ya Chinapa, Vima, Yuka, Chaipa, Chaipa, Chaipa, Nachu, Ari, Chinaka, Chaikunata, Wija, Chiskakuna, Masikuna, Sinapas, Kaya, Rikuna, Kuna, Kanchi, Himaza, Rarikta, Himaza, Pactarikta, ojalá más hija más y que más amos para hasta un yo canchima por huya chichamos picar más allí charicán más hasta un chayuya y kunata a chicha saquina con capa ojalá ecuazunar y tapusa más y taita Carlos Pérez hasta un carizamos ninga pachari. Bueno, si nada pasa, hasta un rico una cosa bacate sin más y con hasta un kikin con una imagen tuya escan y chicho más y con la parla chía ñuca que kikin machi que alzcata se muy escan y más y okay, no va a ser canica machi, no va a ser canica. Hasta un ca, sin su ca felicita y ari, su guasi chikmu, su masita macharin chía pitakan. Ah, no, claro, chay pita, chay pita, chay chay. Más te shugo, guasi chi, nata ya chabushka, machi matian. Ya. Sumak tabas chini jaminin. Sina pashkikin ya sawaringa po wasta maska fushpi ruranga mono shpoka paita nina kangi. Anya. Suma warmi mashin. Anya. Ani mikang nacho. Pero pita guiar mashigo. Pai mikang Maria Pomakisa. Maria Pomakisa pai pa ya chahuitu kuchita ma raimita rahur ka kai hun kai puchkaipi. Anya. Chai mama kai kam kai mashita. Manda, chai chai. Chai chai chai. Manda, manda, manda mashin. Nau yar kani ki yuwa ka asata tosu na pakarin pas yuk sirgan. Chai ka. Chai ora lo kanis kan pai kato shus kan. Pero pai chai mashikuna ni mana chut uyes kan gichu chai taki. Porque mi pan ani chai takita. Chai ka pai taka karu man rixikuna iska ka mandarina mashikas kata. Ari, karu man rixikuna iska. Tuku iwai kaza mi pai taka mandarina ni chai uya rima kurka kona. Bueno. Ima manta chari nya chasna rixikuna. Si que gan más chicos, si no aprecia que nadie ya se han hecho más chicos. Más y cleves de que es que con la china, ¿ves? Claro. Pai cariño, vas a vivir si tú cuspa más sacrisca. Ya nadie lo siento ni. Pai más y cleves, pues seguramente con una pica pai que en yo canchi página web, chay con una tema administración para purín. Ya pas pai pas, ojalá voy a con que hay pacha pique. Si no es para acá, suelta aquí un riso, chay para aquí pasó un rima y con agua antigramos un más chicos. Con esperanza que tú me quieras, por eso canto, por eso lloro, con esperanza que tú me quieras. Sinema que más chico hasta un carro que hizo está aquí un cati curcanchi con una pica que asata que intira mi mi casa nada coplas con así na imagina ni coplas más chico Carlos qué me quicho a lechado kangi Araui Araui ahora Araui qué puede decir así está mal coplas ochija Araui imagina ochija Araui que me hasta un Araui ochija Araui una pienga cama así Chimbapura y Takai, Taki Chukanga. Chimbapura Takai. Chimbapura Takai. Yo era un guimerin. Chukai Takai Tamashi. Yo era un guimerin. Imagina, Chimbapura Takai. Takai Yapama, Akayan Bimajina, Yajina, Tanyahashkama causa. Ay, nada más. Yajashkama. Pandari Chumashiko. Walking con Akakringa, Machitaka. Aruyana Humashikuna. Bueno, si nos paga Machikuna, Kunan pica. Kai pasa punza kunapi hasta tagrima kurkanchi masikuna ya kai imagina mi kaya kapari kuna matrikuspa pasa programa pi oye chikurkanchi masna masna imagina tag nyukanchi runa jakta kuna manta nyukanchi pak haini kuna tia chunka ya pa makana kuita ruras samuska ta riko kurkanchi nyak pasa programa pi oye chikurkanchi kai Fernando takilema pak makana kuishina zata chuyue kunata kare kurkanchi Chaypi machi Carlos kikin hasta un kari kishka kurkangi ñukanchi rima kuipika kaikamaka iskai waran a ver iskai patsak sukta chunga kutin hatun makanaku kaparikuna tiaska nishpani kurkanchi sinapas kayawan kañami kanga iskai patsak sukta chunga kanchi makanaku waranka iskun patsak iskun chunga iskai watakamami iskai chunga iskai patsak sukta chunga makanaku ikuna tiaska karka. A ver, Waranga. Es con pasa que es con chunga ishka y watakama. 1992 kama. Nana, Waranga es con pasa que es con chunga ishka y watakama. Chaiter. Así que, pero casi no me enyocan chimpa. Chaiter, chaiter. Ay, casi no. Claro, casi no pica 1992 kama. Ari, casi no pica así, ¿no? Si no, pues chay watakama, me enyocan chipaca sukta. A ver, ishka y pasa que sukta chunga makana huikona tiashka kashka nacho. Hasta un bachaca ya mishukuna che mishun españa manda che rancio no chimas también rancio kuna samuska pachamanda ya kuna masti kai che watakama o sea picha pacha guatapi mi che tuku y makanahu kuna tieska nacho nispajaka iskai makanahu iskai hatu hatari tuku y wata pero wakin wata kuna pikachu sku kim saima majurashka kuna sin hatarikon, sin api chay cheta mi yupan, chay hatarikon ta mi yupan hatun hatarikros konata, sin apa chaymandaka kai waranga is kumpata is kunchunga is kai watapi chay hatun kaparikuna sina ya makana hui konata, chaymandaka sina niya uchi sa jakta konapi sina uchi shuk jakta hatarikon si konata kamana yupa ipaktaringa ya pa matauka iwaking watakamana reksiringa ima watapi rurars konata ima manda hatarikon con otra mano ya charinga. Sinapas chaypi shugo imagina esta característica nina. Shug sina rurari. Shug sina rurari. Rurarishka. O shug rikcha nana shugo na sapi sapiyo. Rurarishka. Nana shugo mastimim. O sea, imatak maskashka nacho. Cheta yosh. Imatak maskashka chay ruraiwa. Nacho, shamush paka tukuy mashi kunataka nacho mingashpa sakinga nacho na mingashpa ya sino que ya caras para ya sakin nacho yakta alpata al mastimi y yakta picausa runa kunata pis nacho caras para ya sakin nacho chay encomenderos nishka kunaman chay mastimi taita kura nishka kunaman pa kunaman nacho sakin chayka chaytaka mishu shimipika ocasiono shimipika privatización de la gestión social nishkama. Yeah. O sea, privatización de la gestión social. Mana kan su gestión público nisho. Nacho. Shinama rura, shinama shamushka tukui watakuna. Y kai nya nacho waranga pusak patsak kimisachunga watapi nacho kai Ecuador mamajte wachari watakuna pikara astawan nacho chay gestión social nisho chay kagastawan nacho nya harkarishka sakirin chay teniente político makipi chay taita kura pa makipi y hacienda doño pa makipi nacho harkarishka sakirin o sea chaypi chay kimisakuna ari nishpaka imago pa rurarin chay kimisakuna mana ari nishpaka mana ima pi rurarin chayka chaita mishangapa ma tukuy pacha mishangapa machita ka tukuy pacha makana huska kan chita mi hasta oyali punchacha rikuchin por ejemplo taita Fernando de Aquilema, Alejo Sainz, sino ya está mamá Dolores Cacuango, si te pillali punchacha chicuchín paipa macana huipi. Nacho paipa macana huipi canacho, mamá Dolores Cacuango canacho, chaquilla chamun caiquitoman, o sea, che mastimi caipi mamá yacta chigu cucunaman, chamun nacho, alpataca yacta mantigra china canchinispa, china ima yacta con la tapicia macana canchinispa, nacho chamun, checa, pita harcan, picot harcan, harcan, che teniente político, hacienda dueño y sino ya está taita cura. Taita kura kunami ashtawa harkashka kan shina asinda manta chihatun pamba yuk mishkuna pay kunami harkan pay mashi amachaya mucho chika pay mashi kanachu shina nyangwanata pashuk tashuta maitapish chingash pangnachu kai kitu machaya munkashka nachu makana shina manye ita churangapak shina paypa makana huita risi chingapu nachu chika imatak maskan chay makana kunawa chay ni chay harka ikuna anjurichu. O sea, chay privatización es un chay anjurichu. O sea, ñukanchipa problema, ñukanchipa yaki kunamanda, chay yachana muni kunamanda, hambi muni kunamanda, pamba kunata charina muni kunamanda. Chay kunataka chay tukuy mama llaktata riku kunami paykunami rikuna nishpa payka makana hunka pashamun. Pero hasta un puntaman, por ejemplo, da kilema pa watapika manacho chay nikuna gerga kay runa kunaka sin alma minishpa. Ari, pero chica. Chay kuna tapas están, o sea, apa mana as pa kuna punta ta kuna constitución 1830 chay pika. Tu kuy kay pika kuna ka na ima juiji chunin kuna ka. Entonces chay ta reconoci chumpas están kuma kana kuna ka mana. Ari, chay ni ka chay más temi. Chay gestión social ni chay ta, o sea, tu kuy jacta kuna ta rikunata. Hacienda man mingaika imata yari. Chica, más o menos ni aquí quinda acá tukui y más rora y pacte o si está acá pacas pasa aquí hui mar castellano shimi chapita shukta nispa acá esclavitud mar chica. O sea, mana ima kikimba munaita rurai sakini, o sea, yachana kunapi, mana yachana wasi maja taushengichi. Hambir na kunapi, mana hambir taushengichi. Ima guta chari na kunapi, mana ima tachari ushengichi. Chaypi ka nacho asin namang ya minga indrigashka, chaypi nya bichariska marinashka osikanchi. Chayka esclavitud mari. Chayka chayta mishangapa mama doloreska kongo maskan. Chita mishangapa, o sea, chay... Ni ama chay hasta un tiacho. Ama chay tiacho. Hasta wangarin chay tukui... Nacho, chay hacienda kunapi ka ya pacha nacho, chay chusku patsa guata yalita ka makana hui kuna tiashka hacienda kunapi. Chay ka hacienda duño kuna ka imata rurang ama makana hui tiacho. Asa go churi kuna mi kuna takarang, mas china rai mi kuna ta rurachun muru kuna ta mañachin, kulki kuna ta mañachin, findu kuna ta mañachin, nacho. Chay ka... Chaitaka ihambi kwata kun, nacho. Y si nos atrae yo ya estás llamando, tak shukta en shutichin, kan alcalde kan, kapatas kanakangi, kapatas kanakangi, chaitaka, chenet fich fich aspa da psikogi, pero chaitaka, chaitakunda mi, chaitakunda mi, wasipungo kunaka kiarin, nacho, wasipungo kunaka nacho, wasipungo takun, chaipi kausa, chaipi jankashpa, pero sinapas chaipi asata jankashpa, pero yalitaka, hacienda man, hacienda duñuman, jankashpa, kausa chuna chaitakun, chaita, mishangapa mari, mastimi makana huikunata ka ruran chaita chay makana huipak nishun shuk an mastimi anta imasta herramienta nakan o shuk instrumento anta chaypa anta mikan hainikona, o sea hainikona isaka imata pay mama dolor ka kongonin ñukanchi charinchini hainikona ta yachungapak hambi kunata charingapak shinallata ñukanchipak taita tanda na huita charingapak chaykunami ñukanchi hainikona nin pay nacho. Y chaita yali punchaya sinche makanahuka taita Fernando de Aquilema nachukan. O sea, nanan ñukanchika, ñukanchipa haini kunaka, na kai kai Ecuador mama yakta ka ima rikunata charinchi ñukanchipa kawsaypika, ñukanchipa kikin mama yakta mi charinchi, ñukanchipa pambakunawan, ñukanchipa yashikunakunawan, tukuitami ñukanchipata charinchi nishpa nin payka sharinga. O sea, y pay aportukus para su tirin. Chaypi me pare, chaypi na chupaika, chay makanhi na chupaika, y pay aportukus para sayarin. Nacho. Chayka, o sea, chaykaman, chay watakuna kaman, nyuka yani, chay, mastime, Alejo Sainz pa watakuna kaman, punchaya tian, nyuka nchipapash, kikin mama jakta tia yuye tianra, chaykaman. pero chaypa hipa kuna manda kañana rikurin ñukanchipa mama llakta tiyay. Chay mama llakta dolores kakuan. Mama dolores kakuango kakutin ña nashuña Ecuador ukupi payka ña imatapi ruran. Ñana ruran ayllu llaktapak shutipi y ñukanchik kichwa mama llaktapak shutipi kañana imata ruran. Pero mashi alejo sainspa wata kuna kamanga punchalla rikurin todavía mashti ñukanchipak. Ñukanchipak kikin kichwa mama llakta. Nacho Ecuador mamá secta canal, yo canchipa mamá secta. O aquí en Gonesa, yo canchipa mamá secta Ecuador, ni siquiera Nacho, si no hay hecho una vasca una pica, hay ni china, una chituco y junca y calla de conapi. Pero si no pasa, che y con agua mare, fichas pasa aquí, yo canchipa yuya y manda, yo canchipa memoria, ni se manda, fichas pasa aquí, yo canchipa mamá secta. Si no pasa, yuya y rispasa, a ver, manar más y da quilema, pica hasta un ñampa, subte mamá, hasta un huma y arcana su sub. Lorenz Abimañay. Lorenz Abimañay. Lorenz Abimañay, manar a mamá, ya está aquí, ya pita, ma. Paika, paipa sin exacta, o sea, ñucanchi mamá, ya está manda. O sea, caita que ñucanchi mamá, ya está mi rico, una can nispa. O sea, nani junichu ñucanchi mamá, ya está Ecuador. Nani junichu. Chay pachacuna acá. Kikin. Nana, punche llama carca. Kikin, mashi mama Lorenza Abimañica Nacho Purua, mashi mama mari. Paika nació un Purua pima yuyajun. Paipa macanahuipica nació un Purua tamayajun. Chay nació un Purua mari hatarico atarurran. Y chay nació un Purua na yapa nishun estructurado, mana yapa sayarisca sin chiesca, Nacho. Pero si na pas. Paipa makanahuika chay ukupi maturarin. Y chay ukumanda ma paika ima mañay kuna tapas pacta ching ima muni kuna tapas pacta chingapak shayarin. Na paika chay ayu yakta illa, shug marca illa kana rurajunga. O sea, chay tama ñukanchi narriku ipactanchi y kay historia oficial nishka kapaka itapacha pakan, chinga ching. Así es para que caiga ma aunque tauca macana cuitis que mata que achiza recurres que o ninche que tauca o checamos con una recurres que Lores sabe mañay su guaranga pusak patzak kim sabatapi hecho Ari arsina pas macana hui con la que ya li punda ya mi casarín hecho pero arsina pas ya sinchi hatun macana hui ka guaranga pusak patzak chusku atapi mi durarín abril kijapi ni pas acá ninguna hatarishka kan chunga guaranga runa conawa hatarishka conanin chivata conapi y chaypa kipa ka guaranga pusak patzak kanchis chunga shukpi Fernando daquile mapu macana kanchis chunga shukpi Ari Kutin Alejo Sainz pag makana kuika waranga pusag patag iskunchunga kan pichka. Mana. Hasta wajipacha ma. Chay watakuna pika, claro, pay patana wikunata hatar chihun. Sinapas niya chay mastimi kay Eloy Alfaro taitawa makana huipi ma pay kasta wanga riksirimon. Chitia, chay watakuna pika Eloy Alfaro ko mamá. Pero sinapas niya chay nacho general chay nacho Alejo Sainz con nacho general carca nacho taita Eloy Alfaro pa wata chay makanaki kunapi chay ka chay pa ka hasta wang punda sa mapay ka tanan na huspak shamun tanan na huspak sina mas tijak ta kunata hatari chipak shamun pero chay kaman mas te kikin ayuyak ta kikin markapi mi yuyahun na yuyahun chukay Ecuador marka Ecuador mamas yuktapika. Bueno, si no es para que caiga una jauba, estamos rimando con para que te sume suya, chico, una equipa, hasta un comasí con ella, tigra munchi. Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 7 de la noche y 30 minutos. Mishkishimi. Ñukanchik taitakunapa wiñachishkata huyaymanta, munaymanta, kawsayta awashpa katingapa. Ñukanchik shimi, achiksha shimi. Riksinaku yuyachi masikuna kaipikanchi kutin siramunchik astawan yuyaykunawan astawan tu yuyaykunawan katingapa masikunas astawan kakunan pipas astawan kayupaychanchi kinkuna punllanta ñukanchikwan kay anki yuyarikunapi wanguchispa sambukushkamanta sinasatak mashi Carlos ñaka rikukurkani ñukanchik kay blog spot imataka sukta patsak iskunchunga pichka masikuna miña rikushkakuna. Chay kuna mi rikushkakuna. Oyanga kuna mi anime, seguramente. Claro. Ari chay mashikuna mi ñañukanchi blog spot y mataka visitas kakuna. Yo pa chanchi mashikuna ki kuna pa kunangaman o kunangaman. Ya haza riko kurkani chay chay chay mas chay chay visita kuna mi tieska yeah. Mashi. Ari. Bueno, uria chikuna pa stau kama chikuna uria chikuna tieska, bueno, chay manta asa kusi kunchi ki kuna pa ñukanchi un punta ta katikus kumanta. Mashikuna, hasta rima kurkanchi wakin pika kay Ecuador mama llakta pika ninkuna runakunalla mamakanakushpa purinkuna nin runakunalla mitukuita mana allikachishpa purinkuna nin wakin pika shina shina rikurin nachu runakunalla makanakushkanchik kay ñajami rikurkanchik waranga pa pusak patsak chusku watamanta makanakuymantaka mama Dolores Agman chaka mama Lorenza Bimaya Umayaska Mashi Fernando da Kilema Umayaska Mashi Alekusan Umayaska Kati kunapi mama Dolores Kakwango Umayaska sinata mama Transita Mawanyama Umayaska sinata kai 90 pichi hatun makanakuikuna kati makanakuikuna mama llakta pusha kunata urmachikuna sina ñukanchik runa kunaza wakimpika makanakuy rikurishkanchik kunan kay pachakunapika makanakuy katina tachu rikurin o imashina rikun mashi kumashiku ma kikinkuna puyapik imashina rikunichi a ver ñuka yuyapika ari ñukanchik tukuy yuyaykunamanta ñukanchik kawsaymanta pero ñawpa ñawpa kawsaykunamanta rikushpaka allimi kan nachu makanakush katina ñukanchikpak wiñaykipak wiñaykunapak yuyashpa shinallatik ñukanchik shimimanta shinallatik ñukanchik ayllu llaktapi tukuy kawsaykunamanta ñukanchik muskuykunamanta allimi kan kay estado nishka shuk apak nishka chayta imashti ñukanchik tukuy kawsaykunata shuk respeto tiyachun nishpa makanakuna allimi kan pero shinallatik mana chay yuyaykunawan hatun muskuy yuyay sapaykunawan makanakushpaka shuktik intereses individuales makanakushpaka mana allichu kanga. Pero guakin kuna ninkuna guakin kipaja wiña ikuna, por ejemplo, kuna kuna pininkuna. Por ejemplo, ñaja manikurkanchi chay kaparikuna samukuna kanchi ya kukamachimanta. Shina yusukta kamachimanta. Guakin kuna ninkuna kipaja wiña ikuna kanyana chay makana kuipikana kanchi ñaja kuna pika sukta makana kuinta miruna kanchi nin. Ña chay ñaupa discurso kunaka hasta un karñami kaduku kunakan ni ña ya ishka ña na kay pachakunapa makanakuypak yuyay kunaka tiancho nishpa ninkuna chaymanta ña mana wangurinchi ninkuna wakin kunaka bueno shinachari ima shinachari pero shinapas shinakashpaka ña tukuylla laichi tukushpay alishun ña tukuylla alli kashkata rikunkuna wakin kunaka kikimash mashtimi akshaguta ña hasta mucho rishpa ima ñawiguta pintación shanaka urmachinaka ña Mana chayka, mana allí kangak. Mana allí chayta raspaka, mana allí kashung. Chaymanta nikunchi ñukanchi kausaymanta, ñukanchi runa kausaymanta, más bien makanakushka tina ganchi. Pero siempre y cuando ñukanchi, ñajaya nikuran, ñukanchi shimimanta nacho. Ñukanchi shimida astawan, runa shimida astawan, tarpushpa katingapo, ñajaya si sayachishpa katishu. Ñukanchik tukuy kawsayta shinallatak ñukanchik ñukanchik propio kawsayta imatak pero runa kawsay kanman o sea wakinpi kashina ninchinachu nitalla kanachu runa kaw ñukanchik runa kawsayta sinchachu pero imatak runa kawsay kanman a ver ñukanchik runa kawsay bueno ñuka yuyimantaka ñukanchik tukuy ñawpa imalami ñukanchik yayakuna ñukanchik yaya hatun yayakuna kawsarka nachu tukuy kunapaga shina wangurishpa ñukanchik yuyaykunata cada punlla shina sisa yachishpa fuku yachishpa tukuy ñukanchik ima charishka chayta tukuy kay mashikunaman karashpa shinallatak shuk minga shuk nishunllari shuk ayuda tukuy kunapak tiyarka nachu ñuka ashtawan tapungapa munayman nachu o sea mashi ñukanchikpa kawsaypi rikushpa o sea kikin llankangui nachu kay Ecuador ocupa Ecuador tandaripa chi llaktachi ukukunapi llankanchik nachu ima pachataq saquirin ñukanchik kawsaypa ima pachata charinchik ñukanchik kawsaypa nima casi chapi bueno mayor parte chapi llankakushpa casi nima na rakunchik nachu ñukanchik ayllu llaktakunapak o ñukanchik mashikunapak shinallatak pero chaykunapi llankashpa ñukanchik bueno rikuna kanchik shuk tiempo o shuk pacha ima kashpapash ñukanchik mashikunapak imata kashapi rangapak shinallatak wangurishpa nishun shuk chishikukuna shuk junkay puchukaykunapi chipacha kuna takuy tukunchi chung nishun ñukanchik kawsaypa. Ari. O manakashpaka chay llaktachi ukukuna llapita. Ñukanchipa kawsaypa pacha ukunata piñach tukunchi chay llapita. Ari chay ukukunapi. O sea, imashta paralelo nina kan kichwapika o simultáneo. Chay llapita kawsay. O sea, chay pacha llapita. Chay pacha llapita kawsay. Chay pacha llapita. Imashnata rey ushanchik. Imagínate el rollo en Chita. O si te tapone, Nacho. Bueno, a ver, ñuca manta ricuspa, Nacho. Chay ukukuna pikikin ningi, bueno, ñukanchi kai joven kuna, bueno, achka wamrakuna, creo que chay ukukuna pi yanka kunchi, shinayata, ñukanchi piti yanka. Chay pachakuna ta más bien japishpa, ñukanchi kausaita, hasta un tukuy punchakuna, fukuya chingapu, sinji ya chingapu, shinallatak, ñashu, pachakuna charishpaka, tukuy kuna, chay yuy kuna charishpaka, tandana kushpa, wangurina kushpa, hasta un pisay, ñukanchi tukuy yuy, kause kunataka, cada tukuy punchakuna, fukuya chikatingapu. Kikimpika. Ñuka yuyani, por ejemplo, ñagame nirukanchi, a ver, kuna pika tauka kuna ma shuk yuyayman kimichishka kaskanchi. O sea, ya chay ukumanta pacha, ña ninguna ver kuna ka na llaktapi chagrashpa kawsanachu kanki astawanka kay ninchillaka ninguna kikinka astawanka kayamincha na yapukchu kana kanki na tarpukchu kana kanki na llaktapi kawsakchu kana kanki shamuk punllakunaka kikinka kayamichapika shuk abogado, shuk licenciado, shuk arquitecto, shuk ingeniero chaymi kana kanki nishpa ninkuna entonces chay yuyaywan tawka kunaka musuya es un ispachari, suxina causa y no ya es un ispachari, ñukanchi taita kuna zanihina, na ñukanchi na kanachu kangi nispaka wakin pikanya, chay acha yuku kuna miya ikuskanchi, suxina yue ikuna miya wangorishkanchi. Y chay tuku y acha ikuna pika, ni mai pachapi na ñukanchi kikin causa y mantaka rimarinchi, ni mai pachapi. Tuku y referencias kan, kaishu mamba yakta manta, chay yue ikuna ta japinchi, y suxtan man kimirinchi. Entonces, kuna kuna pika chayuya y kuna ta anchu chiskamanta mi kuna pika ñuka pasiani wakin pikeña chay mas tauka kuna sina ninchi ña kuna pika chay na ñukanchi chakta kuna pak makana ku yuya y kuna wanchu makana kuna kanchi kuna pika shuk yuya y kuna makana kuna kanchi nispaniri na kunchi wakin pika ña kuna kai ña kuna pika ña sukta ninchi ya kapacha kuna ma kapacha kuna pikanchi sukta pacha kuna ma kimirishkanchi allí pok mana allí pok pues ña chay ma yay kurishkanchi. Kuna pek ima sina ñukanchik pak kote ñuk makanakuy sina rikurin ñukapika kikin Marcelo nishka sina ka ari a ver ñukanchik simi ña chingarishpa katin punllanta ña mashi Carlos nikurkan kay Quito villapi o may hatun villakunapi incluso ñukanchik may ayllu llaktakunapi ña ñukanchik simikunata kana rimakunchik ña mana mushuk yachinchik na wambra yachinchik chayka ña chingarishpa shamunka y chay simiwanka hasta un karikutin kay kausa y llakta kausa y pas chingarishpa shamun. Kai Quitopi tauka machikuna ñuka ayllu llaktamanta tauka machikuna kawsankuna por ejemplo kay San Martín llakta ninchi San Martín nishkapi atukuchupi kay Santa Isabel nishka mas chaypi ayllu yashpa kawsankuna shinapish ima tukushkanchik kunapika ña llaktapi kawsaypika por ejemplo maki mañachi por ejemplo ña illarin ña na tiyan kutin shinallata kay ninchillaka tuku ima sinami ayllu llaktapi kawsay pakta yuyarinakuy shina pakta maki puranakushpa llankanakuy shina chaykunapas ña chingamushka kunapika kikin kashkalla imapipas wangurinchik ña chaypi chingarishka entonces chaymanta nini kunapika ña kono kay mushuk yuyayta hapishkanchik chaypika individualismo puntayashka kashkamantaka ña kikinlla imapipas purish mana purishpash puri kallarinchik. Entonces, chay manta ñuga pica yuani kutin chay yuya y zapi, chay ayu yakta yuya y zapi kunata kutin tigra china rikurin mashi. Asata sinji rimari kan nachu mashikuna, pero sinapa sastawan yuya y kuata punchi achishunari. Pero chika nachu takiguan rishun sinaspa ya chay takiwa asata kushu y aspachari astawan yuya y tapunchi achinchiman. Mira, me cae chimborazo, marca manta, está aquí, vamos a un gurgancho más y Marcelo. Arishena mi canca y chimborazo, yo cancho puruan, jacta manta. Taita chimborazo, no es que ataque. Taita chimborazo, pa' y con la mi canca. Colombe, más y con la pa' aquí con la. Claro, y Colombe, Colombe, yo con la pa'. ¿Qué canca, piquín, pa' jacta, nacho? Claro, justamente yo cancho jacta manta, nacho, yo cancho taqui, mi chayca can. Maizoma, pa' que chayta aquí, un asata cuchi, cuchi, na, cuchi, harina, gurgancho, más y con la. Hasta bon que kunan kai tuta pipas pacta pacta yu ai kunata karana kuspa katinga po. Masi Carlos, kikin mi sugi ai tachi ya chisun ni gurkan. Hasta ya pasa mi ñukanchi pa yu ai ta ñukanchi pa muna ita pakuyachi ni shu pakuyachi yu ai ko na shimi kuna tian. Aska pacha chika asa ta chingarish kana ya rikurin na chuakin mika. Pero sina pa hasta wan yuyaita puncha yachina mi musurin mashikuna ama sina sa kringa pagastan bachaka masti ñukanchipa causa inishun shugñanda charichun o sea ñukanchipa mana che yachi causa y sino que causa y pacha tuku y puncha rurajo y tuku y puncha yuyajo y chikuna shugñanda charichun nacho shugo caso no pica perspectiva nacho cheita charichu chica chei yatachi pirikushpa caso no pica política nacho chei pirikushpa ka kay agenda de movimiento indígena nishka nashtian imati mesta ka agenda na kichapika chay imaz de rurai ñan imaz de rurai rai ñan yuya imaz yuya kuna ñan o naksaka apana tuku yapana yuya katich yuya katich gali yuya katich o mona katich o sea mona katich ta rurana rurai mona katich ta rurana kanchi o sea mushu rurai mona katich ta ñau papika imaihan gona ta karka ñukanchi pa rurai mona katichi. Aspakunata. Aspakuna mona makanakuna. Makanakuna. Shinzata kikin kaska tasata kai mama jakta pika. Tauke runa kuna runa sambi kuna jakta runa sambi kuna tian chiniska chaita mama jakta peari niska kachun. Maikanja. Ya chai mana chut haini kuna. Derich colectivos niska kuna. Chai kuna tiachu. Chay kunapi shinallata astawanga kay mastimi mastami nicha educación superior hatun amautei amautei yachi na yachana wasi na yachana wasilla astawanga yachaita wachachi wasi kuna pashma musurin nispaja kashu centro de investigación pero na shu centro sino yakta mascari yacta, sino yactapi, yactapi magupi rurarispa ma, masti chigukuna ka mirarin, mana yactapi rurarispa ka mana miraringa. Mirarispa pas mishikuna paisa ma mirarin, tukui. Runakuna rurarispa pas, nacho. Chika, chikunapi, chikunatapis ma mushu yachina rikurin. Pero sina pas, nyakutin, nyashukunapi rikuspa ka, hasta wapunchasa mi rikurin masikuna. Mana ñukanchipa markata pacta china kaspa pas, ña yaktachipika nacho chay agenda ta rurashpa ka, ñakutin chay administración pública nisho. Chay nishkapi rimashpa ka nacho ña ñukanchitaita kunaka nacho nishka ka nacho, circunscripción territorial kunata pacta china mi kanchima nishpa. Kunangaman nishukna tian, o sea, nacharinchi, nishukuta nishukuta pacha. Chay ka chay kunataka pacta china tukuyya rurana sakirin. Chay yuikunapi mi yankana kanchu. Chay yuikunapi ka yankana, puncha ya china, imashinata ka grin. Chaypa ñukanchi democracia nisho, ñukanchi pa sistema electoral, ñukanchi pa sistema chay tukuy kuataka tu hasta ka yuyana enterito masakirinra. Na rikushkanchi ka imashina runa kunata. Chay llaktachipi yuyashpa. Hatun yuyaylla churarishka rikurishka. Yuyaylla, o sea, ña nijun, shutillata nijun. Pero shina pa sinara. Ni wacha chinga papa sinara kallarishka man. Nacho. Y chaypa hawa ñakutin shukuna pero rikushpa ka hasta wapunchisa rikurinya nimi, por ejemplo, mi hambipi. Hampi piñukan chicharin chimari. Y charin chima hampi kuna tapas. Y cheika, caso no pienso, institucionalidad ninchi. O sea, institucionalidad ka. Ima ukukunapita warkurin yukan chipa hampi yache. Cheika, cheipa ka charin chinachu yacha mama, yacha tita kunata, yacha mama kunata. A ver, kikin mashi Marcelo o mashi uairukama. Kanga muskungichu, kikin muskungichu. Kamba wawa, kamba churi, kamba ushushi. Yacha taita o yacha mama, pastera taita kachung ima yacha. Kikin una muskungichu china. Ari. Porque chay que yape yape ñukanchipa allí kanga ñukanchi tukuy kawsaykunata ashtawan tukuy punllakuna hasta sin yachika tingapa. Shinaka chayta shinagu kashka kachun yashpa ñuka uka shinagu charika shinagu chari ka kapanga nishpa yuyangi chichu. Ama uta kachun muskunika. Ama uta kachun. Shinapish kikin ba ayu pishu wawa wa ima tianjo. Ima shinagu. Wawa tianjo kikin ba ayu pina. Es que charishpa ka chay wawa kunata kanyang yachina kanchi. Ya changapa ñukanchipa ña kikin wawachachipa ña kay ñuka wawataka kashna viñachisha ima yuyashpa yari. No kashpa ka muskuytallaka muskunchik pero shinapash chushakpi muskunchik, o sea na katichinchik. Maygupi ruraypi churanata na charinchik chayta katichinga. Yuka shuk sobrinos charini, kay con uchillita chusku pichka wata charipa. Paita por ejemplo ni mani ñuka ñukanchichana taita kuna ya yuyisapa shinallata shuk amauta kachu. Ñukanchik yachak hatun kambi yachakuna shinallata mama pastera paikuna chay tukuyta por ejemplo ñuka sobrino pay yachana kan shinallata ñukanchik shimitapish tukuy punllakuna ashtan ari chaypi por ejemplo huevo kimpi que yaki tiencha, o sea munaita como una enchima maypi yachachi tiachun na maypi tianga kutin chayta ñukanchik yata ma rana urman, o sea ñukanchik kaskamanda, o sea kikin yata kikin pacha, o sea na shukuna chayta ka kutin ñukanchik yachashpa ñuka ima ni mashina yachachish imashina tik partero kana no ya se ni cae chica ñukanchi ayu yakta pitianga casi que era su mai imagen con pica tianga ma si tu pasa matianga chica chaita ma o sea rurana urmanchi pero ñukanchi ata mana ñukanchi na pica na si nanga ka pita vras conga ñukanchi ya te rana canchi chica chaita ya ni nacho sa jambi hawapi chay manda ka shugu yoyi con apipas tian ma tian ya ni ñukapi nacho imagina rurana ñukanchipa y chay manda ka nacho kaina yalishka punja con apipas manda kanchi ñukanchi ximi manda y tukuy pachapi maypi kashpa pash imagutas ruraspa pash ñukanchi ximipi ruraspa ka ñama ñukanchi kawsayman ashagutallapash kimichinajunchik kay mashtimi wacha punllapi ashata rimana jorkanchik shuk mashikunawan kay mashi Laurita Santillan mamawan chaylla napayta chayachipani nacho Laurita Santillan paypa ayllukunaman napayta chayachipani nacho shinapash payka sumak yuyaykunata macharin yapalla achiklla yuyaykunata shinallata munay katichik yuyaykunata macharin chayka chay yuyaykunata por ejemplo yanaparina urman nacho yanaparina tukuylla bueno na tukuylla pero tawka yashpa chari alicanchima nacho chay munaykunapi pero shinapash chaypi wakin yuyaykunapi kana paktasha yuyanchik nacho wakin una kashuta yuyanchik chaypi por ejemplo ñuka yuyaypika ñukanchik shimipi rurashpaka ashtawan chari punchasha kanman yuyani pay nishapika nijorka nacho runakunapash runa shimita rimashpapash wakinkunaka mishuta yali millay shunkuta millanay shunkuta micharin nishpa nijorka nacho wakinpika chaykunapash shina yalin shina kan nacho shinapash chaytaka ashaguta shukman churashpa chay yuyaykunataka shukman churashpa ñuka yuyaypika ñukanchikpak institucionalidad nishun institucionalidad pedagógica, o sea ñukanchipa pedagógica shukmar ñukanchik yachajuna yari ñukanchik yachajuna ñanga shukma mishukunapa yachajuna ñanga nacho shina ukukunapi vicharishpa nacho escolarizado nishka nacho kan kutin ñukanchipa yachajuna kutin ruraypi rurashpa ña chaypi ñukanchik makiwan ñukanchik chakiwan hapishpa tukuy hapishpa nacho yachajurin nacho chayka chay kunataka ñan yachinakunataka o sea callarichina urman nacho mashikuna chayka chay ruraypika mashi Lauritapa rurika sumak pachama rikurin chayka chayta ñakutin ashtawankari ñukanchik shimipi rurashpa kari ashtawan sumakma kanma porque chayta ñakutin kasi yanupillata rajushpaka ñakutin kutinma mishukunapa kawsay ña kutin rakuyan ñukanchikpa kawsay kana es que chay shimpapurachipa shuk shina yuyaylla wakllirishkalla yuy chimpapurarinka wakinpika o sea chimpapurangapa ñuka yuyaypika chimpapuranata kanayapa maskana shukanchik yani chimba purata nana chimba purata ni chimba china ta stanga ñukanchilla pita ma imagina kajan bago tugyan sina sta tugya china urman ñukanchipa umap ñukanchipa shungupi bueno. Chita mi yanchi masikuna sina ka kayu ikuna un sinje ka masikuna hasta un kachamu uya chikuna pasta un kaikuna hawa hasta un rimana kuspa kati sun mi masikuna za yupa chanchiki ninguna pakta uya ikuna matakaya kutin tigramos un sukurima ikuna wan hasta un kanyu kanchipa pakta kompañas pakati ngichi kaya kama masikuna Kayakama ngali gutamos kupangichi. Riksinakuy. Riksinakuy. Riksinakuy. Kay pachakaman kay uyachita apamushkanchik. Yuyaykunawan, wiyaykunawan, takikunawan, napaykunawanpas, shamupunyakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Inticisa, chinallata, kaypimi kanchik tandanakuykunami rurashkaka. Minchakama.